Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal desde Xalapa, Veracruz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari. Exploración a la música grabada. De la noche con 5 minutos a través del 90.5 de FM. Iniciamos Safari a través del 90.5 de FM y también nuestra señal en línea www.v.mx/radio. Recuerden que también pueden descargar la aplicación como Radio V para todos los dispositivos móviles. Lo pueden descargar. Saludamos a toda la gente que nos escucha en esta señal de Radio Universidad Veracruzana. Esto es Safari. En los controles y en la tornamesa, Joel Bonilla, como cada noche. Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de compartir más música en 33 y en 45 esta noche. Empezamos muy rock and rolleros, pero por ahí también le vamos a ir variando un poco al modo. Sí, como cada noche en Safari. Abrimos con diferentes cosas, abrimos con los B-52s el día de hoy en 45 y aprovechamos para saludar. Sabemos que nuestra señal se escucha perfectamente en el estado, en el puerto de Veracruz y en Boca del Río. También nos escuchan a través en Cardel, de internet, en Cardel nos escuchan, en toda la geografía veracruzana donde llegue esta señal del 90.5 de FM. Les mandamos un saludo y tuvimos una sesión de escucha la semana pasada bastante interesante, Plata. Sí, estuvo la verdad bastante concurrido. Tuvimos la oportunidad de compartir música de la isla de Puerto Rico y de la isla de Cuba. Bueno, creo que nos quedamos como en los 60s, en los 50s, en la segunda gran migración. Pero fue muy interesante porque esta vez tuvimos más preguntas de las que nos esperábamos. Y una afluencia bastante joven también, lo cual agradecemos mucho. Nos gustó mucho que hubiera diversidad de generaciones. Como siempre, el diálogo con la gente del puerto de Veracruz es nutrida. Como siempre, reiteramos el agradecimiento al maestro Francisco Morán por los esfuerzos que está realizando por mantener esta sinergia de actividades en el Centro Cultural Atarazanas. Y bueno, a todos nuestros amigos y amigas que se dieron cita en este centro cultural y que permitieron este diálogo, que fíjate que curiosamente tiene que ver con algo que a lo mejor no lo habíamos pensado de esa manera, pero que el fin de semana pasado se dio en Estados Unidos, ¿no? Que fue la entrega de los Grammy. Y la apertura de estos premios se dio de una manera muy latina. Hubo músicos de Puerto Rico, de Cuba, y uno de los trompetistas que apareció en este opening de los Grammy fue Arturo Sandoval. Y fue una de las bandas que nosotros pusimos. Bueno, Arturo Sandoval, fundador, uno de los fundadores de Irakere. Sí. Fue una de las bandas que planteamos ese día. Y tenía que ver con parte del diálogo que sostuvimos con algunos jóvenes que se acercaron y que tomaron la palabra esa tarde-noche en el Centro Cultural de Atarazanas. Y que hablaban sobre no solo la pertinencia de la música latina, ¿no? y la conformación de la música latina en el mundo y de cómo está permeo en buena parte de los gustos, sino también de los amplios, también de los remake, ¿no? Sí. Hablábamos de Boogaloo, que hoy están hechos reggaetón, y permitió como crear esta sinergia, y me acordé bastante de la plática que tuvimos esa tarde. Sí, fue precisamente también en el sentido de Arturo Sandoval, fue de esos músicos cubanos que emigraron antes de la primera disolución de Irakere y posteriormente, 10 años después, ya emigra Paquito de Rivera. Arturo Sandoval creo que es de los músicos, ha tocado más géneros, incluso que Paquito, tiene discos de boleros, tiene discos de todo habido y por haber, participaciones con Gillespie, y hay uno en lo personal que me gusta mucho que es con Vicky Carr, un disco inigualable de boleros, que de hecho pues ha participado en la producción de muchos artistas latinos, similar a la participación que tuvo la Miami Sound Machine y esta movida de Miami. De Miami. Pero cubana, ellos, ¿no? ellos se abocaban a la producción y Arturo se abocaba a la artesanía del arreglo, a edificar la canción para que fuese funcional. Entonces, en su haber como director, tiene bastantes temas. Y no dudo que ahorita se dé la pauta a que artistas de la talla de Shakira y de esa avanzada latina estén volteando a ver los arreglistas de la época dorada de la música latina. Claro, de los años 60 a los años 70, que tuvo un origen muchísimo, muchísimo más antes, al menos 3-4 décadas antes en Estados Unidos, y desde luego que tiene una raíz en estas islas, que tuvimos la oportunidad de platicar en la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en la tarde-noche en el puerto de Veracruz. Desde luego, después de eso tuvimos más charla con muchos otros amigos y amigas en Veracruz. Saludamos a Vicente Valenzuela. Sí, a Irán Barrientos también, que nos está escuchando. Y estas charlas así que tuvimos después, posteriores, que nutrieron mucho como la labor que hacemos también en Safari y que nos gusta mucho siempre entablar estos diálogos. Y hablando de los Grammys que sucedieron este fin de semana, no solamente me llamó la atención toda la influencia latina con un guiño hacia los años 60, hacia los años 70, de la música que migró de estas dos islas hacia Estados Unidos, sino también me llamó mucho la atención que en buena parte de las producciones actuales tienen un pie cimentado en la música de los 70, sobre todo en la música afro de los 70, y músicos que tuvieron este origen como Prince, como Grace Jones y como Michael Jackson siguen total y completamente vigentes. Y haciendo un saltito atrás, quien influenció a buena parte de los músicos que ahora están influenciando a buena parte de la movida contemporánea de la música popular en Estados Unidos específicamente, que tiene un origen afro, pues es James Brown. Sin lugar a dudas, el Soul Brother number one. Y de él vamos a escuchar Tit for Dad en Safari. Recuerde que nos pueden mandar un mensaje en Safari Jalapa, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También a través del 2281-040477 vía WhatsApp. Y nosotros estamos atentos. Vamos a escuchar James Brown, Tit for Dad, y regresamos a Safari. Teenagers, adults at once, all in their own bag, without an ounce of grudge. You'd understand when all can share the fun, without an ounce of grudge. All right now, with your mom, your son, and your hun. So keep the band rockin', so band play on, 'cause soon everybody will be in a real mellow tone. So keep the band, the groove, and don't get back, 'cause you can have a real lot of fun when it's tit-tat and no taking back. Christmas cheer. Okay. One more time. Come on, kiddos. All right. Everybody line up. You ready? You ready? Watch my hand. Everybody sing. Come on. Plenty of the food. All right, you. And all of the joys. Review the old dances, all from the old and the new, was the real life show. Everybody, for you, you and you. Come on now, with the baby section for you. Teenage adults at once, all in their own bag. Do what you want, without an ounce of blood. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 14 minutos, estamos de regreso en Safari. Escuchamos al padrino del funk, al Soul Brother Number One, al señor James Brown. Últimamente han salido bastantes documentales, series y compilaciones, ya sea listas de reproducción en las plataformas digitales o físicas, incluso reediciones del catálogo del señor James Brown. Ha tenido, por decirlo así, han despuntado las ventas nuevamente del catálogo de James Brown y por ende de sus músicos, de los proyectos que han girado alrededor de James Brown, como estamos hablando de Fred Wesley. Tiene ediciones mexicanas de este director de orquesta y trombonista, este sencillo que pegó mucho aquí en México, Haciéndolo Hasta Morir. Fue uno de los temas que también hoy en día es muy buscado por los coleccionistas, ya que ese no se encuentra reeditado, sino solamente los catálogos del señor James Brown. Pero también les quería comentar que trajimos a Safari algunos temas que no se dieron todavía cabida en la sesión de escucha. unos discos tanto cubanos y puertorriqueños que no llegamos como a ese periodo, o más bien no abordamos el trabajo de esos artistas, y estaremos compartiendo esta noche con ustedes, y esperemos que se dé la oportunidad de también dar esa charla aquí en Jalapa. Sí, estamos muy agradecidos porque la gente nos ha invitado una vez más a estar con ustedes en Veracruz. Agradecemos también a la gente de distintos medios, principalmente algunos diarios, algunos periódicos que se han acercado con nosotros para realizar ahí algunas charlas. Tuvimos la oportunidad de platicar con gente en el puerto de Veracruz que se acercaba con nosotros de distintos medios. Pudimos platicar con todos ustedes. Agradecemos también, ya lo hicimos, a nuestros amigos, a nuestra amiga también Karen, desde luego a los distintos maestros y maestras que se acercaron ese día con nosotros. Estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes. Y también a la gente en el sur del estado que se acercó con nosotros, y ver la posibilidad de llevar alguna sesión de escuchas al sur del estado. También estamos muy agradecidos por el esfuerzo que se realiza. Y como bien decías, pues dejamos muchas cosas en el tintero, dejamos muchas cosas ahí pendientes con la tornamesa. Alguna de ellas es lo que nos vas a presentar a continuación. Sí, pues hablar de Arsenio, hablar del Ciego Maravilloso, sí, es hablar de la masificación del montuno, esa característica de que era lento, era pesado, y sobre todo tenía esa actitud de reto, de ser un músico letal. Él viaja a Nueva York a mediados de los 40 buscando una cura a su ceguera. Esa historia, ¿no?, de ya muy conocida, de que tuvo un accidente con un caballo, viaja y, desesperanzado por no encontrarla, graba unos discos en su estancia con Tico Records. Uh-huh. Y es ahí donde se empieza a dar este vaivén de ideas, de emociones. Él no puede recuperar la vista, trabaja con diversos músicos, incluso llega a sacar discos bajo otros seudónimos. Solo creo que con dos seudónimos más utilizó, pero fue de los músicos que se rehusó a grabar con Fania. Él no quiso grabar con Pacheco, que pondremos más adelante, y grabó una canción dedicada a Johnny Pacheco. En ese tiempo Johnny era muy joven, y esta canción que vamos a escuchar se la dedicó. Más adelante explicaremos por qué. Yo no estoy creyendo en oso, que tenga pelo en la pata. Si tienes garganta de oro, bam, bam, yo te la pongo de plata, bam, bam. Bailen el son montuno. Esto es un son montuno. Sigan todos bailando el son montuno. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 24 minutos. Escuchábamos a Arsenio Rodríguez y también recordábamos que dentro de la gráfica del disco editado en el 2015 por el Instituto Veracruzano de la Cultura, dentro de un marco del cuarto encuentro de son tradicional veracruzano, con raíz cubana, ocuparon una gráfica muy bonita. La verdad es que conocimos al creador de toda esta gráfica, pero ahora se nos escapa el nombre. Sí. Buscaremos el nombre y haremos el honor como se merece. Una gráfica bellísima realizada en Veracruz, que para el disco del cuarto encuentro de son tradicional veracruzano con raíz cubana, muestran una gráfica hermosísima, de verdad, de Arsenio Rodríguez. Sí, sin lugar a dudas, bien merecido homenaje de forma de caricatura. Y estos conciertos muy memorables se llevaron a cabo en la Plazuela de la Campana. Así es. Por ahí tuvimos oportunidad de estar en algunos. Y qué nivel de tresistas, qué nivel de soneros. Y podemos decir que fue una grata experiencia escuchar algunas versiones de los músicos veracruzanos evocando a los coros y a los versos de Arsenio. Quizá, o sea, hacerlo con sus temas y metiendo alguna referencia de Arsenio, eso los hacía muy creativos y los hacía esa interpretación única en ese momento. Sí, que bueno, sin ser necesariamente expertos en el tema, nos comentaban en el mismo puerto de Veracruz que mucha de la gente que se ha dedicado a este tema, ¿no?, señala que pues eso que se llama como son tradicional veracruzano no es otra cosa sino son montuno, ¿no? Una referencia directa con Cuba. Y qué bueno que es parte de esta misma idiosincrasia que le dio buena parte de rasgos identitarios durante mucho tiempo al porteño. Se nutrió de toda esta influencia, de todos estos discos que llegaron y sobre todo de todos los pregones callejeros que le daban ritmo, que antes tenía otra sonoridad la calle, antes pues se hacían cosas en la calle, no en recintos como hoy en día. Y parte de eso eran los pregones de Arsenio y posteriormente pues toda la oleada de orquestas que surgieron a partir de las danzoneras de los chinos de, por ahí de los 30s, viene eso. Y justamente hablando de los 30s, hoy un día como hoy de 1928 nació el señor Tite Curet Alonso. Nada más, este gran letrista, compositor, que fue una... Cartero. Sí, fue una de las más grandes influencias directas para construir los discursos que iban acompañados por la música o que la música iba acompañada de esos discursos, ¿no? De la música afrolatina, afrocaribeña. Sí, sin lugar a dudas, su trabajo como compositor y ya después un trabajo de intérprete ya tardío. Ya tuvo la oportunidad de presentarse en grandes festivales ya él como cantante con su orquesta. Pero antes podemos ver que él aparecía en los discos de todos. O sea, sí. Le compuso a La Lupe, le compuso a Tito, le compuso a Rubén, a un Rubén todavía muy joven, un Rubén Blades. Y trabajó directamente en los arreglos que hacía Johnny Pacheco. Hacía las composiciones para la Fania. Y justamente Kiko Medina se refería a Arsenio a Johnny Pacheco. Lo veía como un joven, por decirlo grosero, un poco prepotente. Entonces Arsenio se rehusaba a trabajar con Johnny. Y por eso le escribió esa canción. Vamos a escuchar algo del señor Tite Curet Alonso. ¿Qué le parece, maestro? Perfecto. Esta composición que interpreta a la señora Celia Cruz con Johnny Pacheco. Traigo el idle. Va para lado que se aguce, que yo su corriente la sé, y ahora lo tuyo me luce, como que no rompe el ite. Y a tu va para lado que se aguce, que yo su corriente la sé, y ahora lo tuyo me luce, como que no rompe el ite. Y digo, yo bien lo sé, que no me rompe el ite. Soy piedra fina, conmigo no va a poder. Ay, yo bien lo sé. Campari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari, escuchamos a Celia Cruz y Johnny Pacheco con Tengo el ID, este tema del señor Tite Curet Alonso, que estuviese festejando su cumpleaños. Y le queremos mandar un saludo muy grande a mucha gente. Sí, vamos a empezar, con los saludos. ¿Me permite? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por un alfabético, a Bolo. Vamos al maestro Bolo, también felicitar. Sabe demasiado. Sí, sabe mucho. ¿Cómo sabe el maestro Bolo? Le quiero mandar un abrazo. Estuvimos hoy compartiendo la comida. Gran personaje, el maestro Bolo. Le quiero mandar un saludo también, desde luego, a Miriam, que también estuvimos por ahí comiendo. Y creo que ya. No. Tengo uno más. A Ovidio. Muy bien, ¿Qué felicidades a Ovidio Hernández por su programa, la emisión de ayer a las 10 de la noche. Estuvo increíble en el 107.7 de FM. Sí, ahí estuvo. Habla de lucha libre y los luchadores tienen la oportunidad de programar una o dos canciones. Eso me parece fenomenal. La curaduría de los luchadores ha sido muy buena. Y también quiero mandar saludos a mi padre, que me escucha allá en el barrio del Bronx, y a mi señora Azulita. Le mando un gran beso y que pronto se mejore. Muy bien, que se recupere pronto. Sí, y hablando de este programa, la verdad es que a mí me gustó mucho. Tengo que aceptarlo. Un acierto ahí de la gente que diseñó y que armó este programa. Hace mucho que no escuchaba yo a José Alfredo Jiménez. No, oh, sí, increíble. En FM y en horario top. En buen increíble. Horario. Sí, muy bien. Le va a ir muy bien en esta serie que está armando sobre lucha libre, que es alguna de sus pasiones junto con la música y junto con los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, totalmente. Y aparte de la cumbia. Además de la cumbia, desde luego. Le quiero mandar un saludo y un abrazo. Y bueno, recuerden que nos pueden mandar saludos, nos pueden mandar algún mensaje en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encontramos como Safari Jalapa. Otro saludo sí que quiero mandar hasta Bolivia a nuestro queridísimo amigo Martínez. Ah, Javi Martínez. Sí, un saludo al buen Javi, que se ha estado ahí reportando en redes. Y esperamos, ya sabe que Veracruz, Jalapa es su casa, y lo esperamos con los brazos abiertos para que vuelva a dar una sesión como él sabe. Sí, y fíjate que justamente hablando de eso, en este espacio que tiene Radio Universidad Veracruzana los fines de semana, me comentó que por el momento no puede mandar una sesión, pero que estará trabajando próximamente en ella. Entonces creo que valdría muchísimo la pena ir a espera una sesión curada por Martínez, con todos estos sonidos que él está recopilando y que ha recopilado desde hace muchísimo tiempo, también desde luego en vinilo, y que la verdad que hace unas selecciones muy buenas, ¿no? Puntuales, y que ojalá pronto la gente en Veracruz, a través del 90.5 de FM y también de su señal en línea, puedan disfrutar. Así es, gran amigo. Un fuerte abrazo a Javi Martínez. Vamos con música. ¿Qué tienes? Vamos con algo que se comentó justamente en las sesiones de escucha al finalizar, sobre este compositor y cantante panameño que se avecinó en Veracruz a mediados de los 70s. Nos contaba el maestro Vicente Valenzuela, ojalá él pueda narrarnos esta historia al lado de Pepe Cedillo, que él llegó a cantar con Sembradores del Son, y una canción que escribió por ahí de esa época es esta que vamos a escuchar, que es Mi Hembra. Soy yo, soy danzarín. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 43 minutos en Safari. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, el día de hoy ya casi estamos entrando en nuestra recta final. Pues desde luego agradecemos mucho su atención esta noche y que siempre estén pendientes lo que estamos realizando. También próximamente estaremos ahí realizando algunas otras actividades a la par con Safari. Estén pendientes. Afortunadamente, después de estos encuentros que realizamos con diferentes personas y en diferentes lugares, siempre quedan ganas de hacer otras cosas, ¿no? Y siempre nos interesa seguir vinculando como muchos de los proyectos que hay. Y bueno, también estamos relacionados con actividades y eventos que se están realizando, como algunos que nos vas a mencionar. Sí, maestro, ahorita que estamos ya entrando a la música caribeña y a todo este acervo cultural y de repertorio, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos el día 15 de febrero a las 20 horas, la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado Ignacio de la Llave. Se presentará la orquesta Paquilistli, de la Secretaría de Educación de Veracruz, dentro del marco del 35 aniversario de la Dirección de Actividades Artísticas. Acceso sin costo y boletos en taquilla a partir de las 19 horas, el 15 de febrero a las 8 de la noche. Bien, muy bien. Estén pendientes, asistan, ¿no? Siempre es bueno asistir a estas actividades que son en vivo. Recuerden que bueno, la música después del vinilo solamente en vivo. Claro, solamente en vivo. Y qué mejor que están estos baluartes de la salsa. Hay unos integrantes del Combo Ninguno, unos integrantes de las nuevas orquestas de salsa, y no se lo pueden perder, ya que es un espectáculo de Veracruz a través de su música. Muy bien. Ya vamos a adelantarles un poco de lo que vamos a tener en la próxima sesión de escucha, pero antes vamos a escuchar a Los Felinos, Yambala. Los Felinos son famosos ¿por qué canción? Por Morena. Morena. Muy bien. Morena es muy, muy, muy representativo de ellos. Le gusta, es como mi banda El Mexicano, que ese track le gusta a todos, ¿no? Es como el rock que le gusta. Pero en esta ocasión vamos a escuchar algo que tiene unos tintes un poquito más rockeros y psicodélicos. Yambala. Y regresamos para platicarles cuál será la próxima sesión de escucha que ya tenemos amarrada en el Centro Cultural Atarazanas. Goodbye, Joe, ya me voy a la playa. Mi corazón es de Repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 50 minutos. Y hace algunos meses, no muchos meses, la UNESCO. Es correcto. Determinó que el reggae es música patrimonio de la humanidad. Así es, determinó darle ese valor a esta música de Jamaica. Claro, en su etapa de consolidación ya como el reggae. Sí, sí, sí. Que el mismo reggae es parte de una ola de géneros que fueron principalmente motivados por el rock y por el R&B en Estados Unidos, y que se consolidan con un mestizaje de sonidos y de música en esta isla, en Jamaica, y que permite generar toda una cultura alrededor de estos sonidos. Emanados pues principalmente eso del rock, del R&B y de toda la música afroamericana que ya estaba produciendo, grabando y haciendo mediática en Estados Unidos, y que también tiene una raíz muy profunda en la música campesina jamaiquina, promovida desde luego desde los grupos afrodescendientes, y que eso ha derivado en muchas cosas, ¿no? Entre ello, pues que uno de los países con mayor influencia, no, debido a la situación geopolítica de esos momentos, sea Inglaterra uno de los mayores productores, ¿no? Y consumidores de este tipo de música, y sobre todo uno de los impulsores más importantes de estos géneros, además desde luego de Jamaica. Y que más allá del valor musical a nivel de la instrumentación, más allá de la música a nivel social y político, más allá de las disqueras, se convirtió en un fenómeno mundial que hasta la fecha repercute en muchos de los ámbitos, ya no solo musicales, sino incluso hasta de la propia estética, ¿no? De la propia sociedad. Sí, es un ejemplo de como se diría, de las músicas en resistencia. Eso representaba el reggae en la segunda mitad de los 60s, ya que al inicio, como lo dice el maestro Antulio, pues estábamos hablando de el rocksteady y de algo anterior a la consolidación del reggae, que más tarde, ya en los 70s, muchos sellos discográficos voltearon, y cuando estaba en su cúspide el señor Bob Marley, pues sin lugar a dudas todo mundo quería firmar en su disquera una banda de reggae. Sí. Vale la pena también mencionar que la industria que ha girado alrededor del reggae no ha parado. Siempre han estado produciendo música, independientemente de los cambios de formato, independientemente de los cambios de todos los rumbos y los gustos del mainstream. Hay bandas incluso de, podemos decir que 2018-2019, están haciendo roots, y bandas, sí, que están emulando el estilo digital de los años 80s del sound system o del dancehall. Entonces todo este abanico de ritmos se pueden consolidar en este movimiento reggae. Sí, en el reggae, y que, bueno, es vastísimo el tema, ¿no? No nos va a alcanzar estos minutos para hablar de ello, pero que tiene que ver buena parte de la sesión de escucha que llevaremos al puerto de Veracruz en la siguiente misión, y que aborda los ritmos de Jamaica, ¿no? O algunos de los ritmos de Jamaica, porque tampoco va a dar mucho tiempo de hablar de todos los sonidos que han emanado de esta isla, y de toda la repercusión que tuvo alrededor de ella. Lo que sí podemos decir es que también se ha documentado demasiado, ¿no? Sí. Acerca del ska, acerca del reggae, acerca del sound system, acerca de las disqueras, acerca de la migración hacia América Latina, acerca de la migración hacia Europa. Y recientemente, justamente hoy, ¿no? Tuve la oportunidad de ver este documental realizado por la BBC que hacen a Rodigan, ¿no? Y de lo que para él significó escuchar por primera vez el ska y el reggae, y que se convirtiera después en un símbolo él, ¿no? Como difusor de estos ritmos. Así que bueno, ha sido vasto, ha sido grande, y será uno de los sonidos que además también es parte de, o ha sido parte en muchas veces de nuestras selecciones que hemos realizado. Claro, sin lugar a dudas el reggae ha significado una parte importante de ambas colecciones, y en especial también de todo lo que se ha hecho en México, todo lo previo, sin pasar por de un lado de lo que hizo Fallín y Splash aquí en Coatepec, y todas las bandas que han Toño estado. Quirasco. Toño Quirasco, el señor Eli Combo allá en el Caribe, también Benny Socombo, todos ellos que han hecho el reggae como tal, y ellos también forman un baluarte de esta música en México. Sí, totalmente. Ya nos vamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan permitido acompañarles esta hora a través del 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea. Les recordamos que, bueno, pueden continuar a través de la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión, también a través de la aplicación. No se pierda esta señal en línea, que siempre tiene algo que ofrecerles a todos ustedes, también a través del 90.5 de FM y los enlaces que realizan estas dos señales en diferentes espacios. Agradecemos mucho a Joel Bonilla, que haya estado con nosotros esta noche en las tornamesas, y nos encontramos dentro de 8 días. Alberto Platas, vámonos con T-Rex Corporation, Thief Rockers. Seguimos a la escucha. For recognition of I and I true loving faith.